39 minutos sobre las 3 de la madrugada, tiempo para la cara B, para hablar de Egipto. Las últimas noticias nos informan sobre la dimisión en bloque de la cúpula del partido del gobierno egipcio. Incluso durante toda la jornada de hoy ha habido muchas noticias falsas, al final, muchos rumores en Egipto respecto a la dimisión de Hosni Mubarak, que no se ha producido. Eso sí, quien ha dimitido es Gamal Mubarak, el hijo del presidente, con su dimisión en el partido del gobierno egipcio, partido prácticamente único en Egipto, pero con su dimisión se impide, ya de forma definitiva y absoluta, que él pueda optar a cualquier tipo de sucesión. Esas son las últimas noticias que llegan desde Egipto, país y circunstancias las que vive ese país, que son protagonistas hoy aquí. La cara B. Hay pocas cámaras. Egipto, el país que más turistas recibe del mundo, allá donde se encuentra el mayor monumento jamás concebido, la Gran Pirámide, es ahora un país casi cerrado. Cerco discreto, pero eficaz a los periodistas, ha provocado que las imágenes que llegan desde Egipto sean solo las de la Plaza Tahrir, poco más. Aún así, la magnitud de las protestas se percibe con meridiana claridad. Pero faltan imágenes de las otras grandes ciudades egipcias. Las protestas en Suez o en Alejandría han sido casi tan numerosas como las del Cairo. Solo en Alejandría, el pasado martes, se manifestaban 500.000 de personas. En total, se calcula que ese día salieron a las calles 4 millones de personas para pedir la dimisión de Hosni Mubarak. Esa misma noche, el presidente egipcio comparecía en televisión. Anunciaba que se convocarían elecciones, que él no se presentaría, pero que hasta entonces se quedaba para encabezar él mismo la llamada transición. Sí, se va ahora, decía, el país podría quedar sumido en el caos. La locución de Mubarak no gustó a nadie. Nadie quiere transición. Los 4 millones de manifestantes querían la dimisión inmediata del octogenario dictador y la llegada, mejor ayer que mañana, de una libertad ausente entre pirámides y esfinges que hasta ahora blanqueaban la verdadera naturaleza del régimen. Esa noche el descontento en la Plaza Tahrir se hizo notar, pero a la mañana siguiente... Las noticias hablaban ya de enfrentamientos entre los partidarios de Mubarak y los opositores. Guerra campal en las calles, en la que hasta ese momento se había caracterizado por tratarse de una revolución pacífica, aunque reprimida por la policía, dejaba de serlo. Los hasta ese momento inexistentes partidarios del régimen habían salido de su escondite. Sin embargo, en la Plaza Tahrir nadie lo dudaba. Eran los Bella, los matones, no eran ciudadanos de a pie, sino policías y agentes de seguridad vestidos de paisano. Entraron allí a caballo, algunos a camello, exhibiendo espadas, armas de fuego. Comenzaba la batalla campal. Sobre la identidad de quiénes son realmente los hombres que llevaron el caos al campo, ha habido mucha especulación. Una de las informaciones que llegaron en las primeras horas del enfrentamiento civil es que el museo egipcio, que alberga grandes tesoros de la época de los faraones, estaba envuelto en llamas después de que los alborotadores hubieran lanzado varios cócteles Molotov. No era exactamente cierto. Se trataba en realidad de pequeñas bombas incendiarias lanzadas con una suerte de pequeño lanzamisiles. Quienes habían provocado aquello eran los mismos Bataguella, como se llaman a estos grupos en Egipto. Días antes de que se iniciaran las hostilidades en las calles de la capital egipcia, 5.000 presos comunes se fugaron de las cárceles. En algunas de ellos, los presos aprovecharon de que los guardias abandonaron sus puestos para escapar. Aún faltaban días para que se produjera el asalto en camello y a caballo en la Plaza de Tahrir, pero desde la fuga de los miles de presos empezaron a suceder los saqueos y actos de vandalismo. Días antes, el Museo de Egipto fue atacado con bombas incendiarias. Días antes de que eso ocurriera, ya se había producido un primer acto de pillaje que provocó la ruptura de varias piezas de incalculable valor. A partir de ese momento, y gracias al interés que existe en Occidente con el legado arqueológico de Egipto, desde el régimen se intentó asociar las manifestaciones que pedían la salida de Mubarak con los actos de pillaje. He was born a little baby on the Appalachian Trail. El mismo 27 de enero fueron los mismos que pedían la caída del régimen quienes decidieron reunir voluntarios para formar en torno al museo una cadena humana que tenía por objeto proteger a esta joya de la humanidad de posibles actos vandálicos. Actos vandálicos que se producían a medida que la ausencia de los agentes de policía, siempre favorables durante todos estos años a Mubarak, se hizo mayor en las calles. En uno de los foros de Facebook que ha servido de punto de unión y contacto para los manifestantes, se explicaba que muchos agentes de policía se habían quitado los uniformes y junto con otros vándalos y delincuentes estaban saqueando y robando para causar tanto caos y destrucción como fuera posible y posteriormente atribuírselo a los manifestantes. En uno de los pocos diarios independientes y por tanto perseguidos de Egipto, el Asmarri al-Jaoum, podía leerse lo siguiente: los vándalos que saquean barrios residenciales e intimidan civiles están contratados por el gobierno, según diferentes testimonios. Están siendo enviados por el gobierno, los sacan de prisión y les dicen que nos roben, dice Namir Nashat, un residente de un barrio que ha sufrido estos actos. Cuando les cazamos, añade, responden que los envía el Ministerio del Interior. El gobierno está dejando marchar a los convictos y los saca de prisión. Todos sabemos esto en el vecindario, decía otro testigo. Para hacer frente a la situación, los ciudadanos que están participando en las protestas se han organizado en Legan Sabella, que son una suerte de grupos de jóvenes organizados y también armados, cuyo objetivo es defenderse de los ataques y proteger a la ciudad, sus museos y sus edificios públicos de los actos vandálicos que cometen los presos fugados y los agentes vestidos de paisano, que incluso han efectuado detenciones de policías camuflados como Alvaro Talaudéis. Durante 30 años, en Europa como en Estados Unidos, se han apoyado todas las dictaduras que ahora están empezando a caer. En muchas ocasiones, este apoyo ha sido incluso retribuido por esas mismas dictaduras. Empresas como Lockheed Martin o General Dynamics, entre otras, han recibido del gobierno egipcio hasta 10.000 millones de dólares en contratos en los últimos 10 años destinados a la compra de armamento y sistemas tanto para el ejército como para la policía, acusada en todos los organismos internacionales de actos que violaban los derechos humanos. Algunos de esos mecanismos han tenido como objetivo proporcionar a la policía elementos tecnológicos que faciliten el espionaje de los ciudadanos para evitar cualquier disidencia. Tal es el caso de Narus, una empresa que vendió software que permitía a la policía rastrear e identificar todo tipo de mensajes emitidos a través de internet o de telefonía móvil. Otra información digna de señalar apunta a Francia y en concreto al ministro de Interior de este país, Brice Hortefeux, que hasta el pasado mes de octubre, es decir, hasta hace tan solo 3 meses, estuvo enviando agentes galos para formar a la policía de Mubarak en la lucha contra movimientos populares. Así lo ha desvelado el diario Le Humanité, que tuvo acceso a documentos reservados de la embajada francesa en El Cairo. En dichos documentos se desvelaba la existencia de un plan orquestado por las direcciones departamentales de la seguridad pública de Francia para instruir a los cuerpos de seguridad de Egipto en la gestión de muchedumbres y grandes acontecimientos. Según estas informaciones, los agentes franceses también formaron a los egipcios en operaciones de seguimiento e infiltración en colectivos involucrados en movimientos sociales y manifestaciones. Diversas informaciones a las que también hacen alusión en el citado diario sitúan al hombre que suena como el encargado de liderar la transición en Egipto como el responsable directo de los extraños métodos de represión a través de agentes paisanos. Nos referimos al vicepresidente Omar Suleimán, el hombre en el que confía Europa y Estados Unidos para gobernar el país tras la previsible división de Mubarak. Es el jefe de los espías que ya fue el encargado en su momento, en los años 80 y 90, de acabar con esos grupos islamistas. En contra de lo que parece, Suleimán y tampoco el Baradei tienen el apoyo de la población egipcia. Suleimán fue además la pieza clave en las negociaciones con Israel y además también el responsable de traer agentes formados en el servicio secreto israelí, en el Mossad, especialistas en desactivar casualmente manifestaciones callejeras.